cheesecake. Están dormidos los niños en ese triste lugar, soñando siempre lo mismo, con la ilusión de un hogar. Acostumbrados al grito, se tienen que despertar, imaginando que viven Jofre con el papá y la mamá. Ellos trabajan y sufren por un pedazo de pan, en un olvido sin luces, la indiferencia social. No sé de qué son culpables, algunos preguntarán. ¿Quién se ha robado la llave para salir a jugar? ¡Vamos! Instituto de menores, jaula de la sociedad. Cuando crezcan los pichones, ¿a qué nido volarán? Instituto de menores, jaula de la sociedad. Cuando crezcan los pichones, a otro nido volarán. Tucumán, San Martín. Los que nunca ven nada, nunca muestran la verdad, porque le faltan palabras, no saben qué inventar. Después llamar al psiquiatra para psicoanalizar el dolor de las miradas que rompieron sin piedad. El pabellón del silencio está pintado de gris. Disciplina y reglamento los obligan a cumplir. Que me digan los que saben si poniendo más amor nuestros niños serán grandes como quiere mi canción. ¡Vamos! Instituto de menores, jaula de la sociedad. Cuando crezcan los pichones, ¿a qué nido volarán? Instituto de menores, jaula de la sociedad. Cuando crezcan los pichones, otro nido volarán. Dale cabezón de Ñuberi, arriba las manitos, levantando las manitos, arriba las palmitas, para el Chuca de Mosconi, Angelelli, la ciudad de los cuartitos, para los chicos de Bella Mercedes, San Luis, allá, los bulevares, Acosta, Instituto de Menores, jaula de la sociedad. Cuando crezcan los pichones, ¿a qué nido volarán? Instituto de Menores, jaula de la sociedad. Cuando crezcan los pichones, a otro nido volarán. Parque República, para el pirata y su señora. Instituto de Menores, Cabildo, Barrio Patricio, para el Pali, los dueños de Altagracia y la banda de Carlos también. Bueno. ¡Hey! Alberdi, malagueño. ¡Hey! ¡Bravísimo!